por poco y te desconocí. Con un extraño casi te confundí. A veces me pongo algo mal, pensando en la idea de ti. Te imagino en el sexo con otras personas o tomando café. A veces me recuerdas a mi padre. Es casi cómico que acabe así. Esta carne parece como una tormenta. Te voy a dejar de pensar. Igual vamos a morir. Y sin querer se cruzó tu ventana. Te vi grabando una canción. Probablemente le harás creer que es para él. Yo sí te amo. Yo sí te amo. Tú eres la vida que necesitado. Seguro le vas a escupir en la boca y le dirás cuánto le amas. Probablemente las flores que dejaste en la mesa se secarán. Yo sí te amo. Yo sí te amo. Tú eres la vida que he necesitado.